88.3 MHz. Las voces libres que simbran senderos pasan por Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Bienvenidos. Día lunes, arrancamos una semana de viento, frío, una cosa huracanada y la ciudad que está ardiente con un montón de complicaciones. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, aire, nuevamente día lunes, arrancamos otra semana y 1:40 para llegar, mamita, a la radio. Una cosa complicada, remando en dulce de leche, ¿sí? Ese es el gesto que hace Campana del otro lado, bienvenidos, saludamos entonces a todos y aquí, creo conmigo, presente en el estudio, Damián Morinelli, sí, ahora sí puede hablar. Sí, no, pifiamos, no, porque pifiamos el camino. Agarramos el peor camino de todos. El peor camino posible, pero por desconocimiento. Inocentes, ahí sí estábamos, sin chequear el tránsito previamente. Y es que en Lima y Alsina hay todavía manifestándose varias familias de los terrenos del barrio Papa Francisco, uh-huh, que han sido desalojados durante el día sábado. Bueno, han recorrido algunos de los medios esta noticia. No todos, no explotó. Pareciera que hay una especie de cerco informático para proteger al exquisito alcalde de la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, nada, los que estamos ahí leyendo cada tanto las noticias, pudimos saber y constatar que el día sábado, ya lo vamos a tratar en profundidad en el bloque que corresponde, pero el día sábado hubo un desalojo, un violento desalojo, y continúa ahora, hay familias que están ahí en el terreno, bueno, ya vamos a hablar mejor en un ratito. Esta mañana, de hecho, estuvieron los chicos de con el pie izquierdo hablando de este tema con la gente del barrio. Bueno, vamos a dar un panorama de lo que parece que va a venir. Así que estaba cortada la 9 de julio, por lo tanto, la horda de gente que va y viene por esa arteria, la más ancha de la Argentina y de el mundo, aparentemente. El mundo todo. No sé si han ampliado alguna avenida más. Yo creo que eso era antes, ahora está Cerrito y Lima, y 9 de julio propiamente dicho, yo no sé si eso se cuenta como una avenida, todo. Y no sé, porque antes era todo 9 de julio, pero cuando hicieron Cerrito, Pellegrini y todo eso, claro, obviamente se angosta un poco. Uh-huh. Parece que para los libros Guinness toman de bote a bote. Cortado entonces, y todo el mundo queriendo ir por las diferentes arterias que serían venas, ¿no? El resto, por las venas que también estaban atisborradas de vehículos. Y bueno, sí, costó llegar. Llegamos hace minutos nada más a la radio. Por suerte salimos con tiempo y ya nos estamos acomodando. Muy bien, ha pasado una linda semana, aunque corta y sin deportes. Sí, el lunes pasado no estuvo Molinelli. No, fue feriado. No hubo programa, ¿no? Bueno, no hubo programa. No, no es que vinimos y no le avisamos. Ah, no, no, bueno, me imaginaba. No hubo programa porque los feriados, este programa se ausenta. Uh-huh. Dicen, ¿cómo puede ser, no? Mucha gente... Ah, ¿dicen? Y... ¿A vos te llegan los comentarios? Llegan los comentarios de que cómo podemos ser tan vaguitos de no venir. Pero yo considero esto... un trabajo como cualquier otro. Entonces, yo al trabajo como cualquier otro falto cuando hay feriado. Entonces, a este también. Está bien, no hay que discriminarlo. No, no, no, para nada. Y creo que el trabajador de la comunicación es un trabajador como cualquier otro. Sí, lo es. Pero bueno, es verdad que la comunicación no para nunca. Y esto también tiene algo de apostolado. Pero, sabe, nadie va a morir. Nadie va a morir por un día de todos los días un poco menos. No. 17:05 y... tenemos que arrancar con la agenda cultural. Vamos a dar un par de cositas hoy día lunes. Flechas del Ángel del Olvido, una obra de teatro que ya la comentamos hace algunos días, porque empezó el ciclo y bueno, continúa. Hoy refrescamos simplemente esa información, y es que en Timbre 4, México 3554, está esta obra, un efímero espacio delineado por luces difusas, transparencias, siempre con posibilidad de deshacerse. Cobija el olvido de X, la joven protagonista. Cuatro posibles familiares y amigos, Selma, Efrén, Erasmo y Dora, la visitan para ayudarla, u obligarla, entre paréntesis, a recordar su pasado. Voraces compiten por la propiedad del recuerdo. Finalmente, ella elige a uno. Intenta recomponer una identidad, la misma u otra, no importa. Encuentra una salida, recupera un nombre y un domicilio. Dice optimista la enfermera, quizás. Ana quizás. Alvarado. Actúan Mara Bestelli, Carolina Calema, Pablo Cura, Lucrecia Gelardi, Juan Maco y Monse Ruano. Timbre 4, México 3554, entre las 20:30 y las 22 horas. O sea que a las 20:30 uno puede ir. En el lugar se compran las entradas. Si no, busquen, la información está dando vueltas por ahí. Creo que tiene una manera web de conseguir el ticket para ingresar. Sí. Bueno, así que ahí está. Flechas del Ángel del Olvido, una obra que dirige Ana Alvarado y es de José Sánchez Sinisterra, el libro. Una de las cosas. Otra de las cosas, Aníbal Troilo por Hermenegildo Sabat. Usted sabe que ya termina el día de mañana el Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Hemos hablado el día el día jueves incluso con el señor Choco Choquini, Nicolás Choco Choquini, un guitarrista, compositor de tangos, cantor también de tangos de otros, que estaba presentando ahí su disco 11 Derivas, y conversamos y dijo, bueno, en la Usina del Arte, un muy lindo lugar, habló de un muy lindo... una muy linda eventos, semanas que pasaron alrededor del tango. Hablamos también un poco de descentralizar la cosa, ¿no? No solo en un espacio que es muy interesante y que es muy lindo, sino abrir a los centros culturales del resto de la ciudad, porque es importante que no sea de un solo barrio el tango, o que se vaya tipo solamente para el que llega visitante a la Ciudad de Buenos Aires, a cualquier turista que va a ir a La Boca y de paso entonces va a la Usina del Arte, sino que también el tango se pueda vivir por cualquier vecino, sea en Mataderos, sea en Saavedra, ¿no? En cualquier punto de la capital federal o del cono urbano bonaerense, que viene muchísima gente todos los días acá y tenga más a mano la posibilidad, como fue en algunas otras ediciones, de ir a ver tango. En la Usina del Arte, digo entonces, Hermenegildo Sabat hace... se van a exponer algunos cuadros de él. Este artista que tiene una forma muy particular de dibujar, son esos como si fuesen con aguada, ¿viste? Como esas acuarelas. Aguada. Aguada vendría a ser como. No la mujer de tinta Mauricio. Sobre con agua. No tiene nada que ver. Es una técnica pictórica. Y hizo muchos retratos de Pichuco. Este es el centenario de. Claro. De fallecimiento de Pichuco. No, cumpliría, del nacimiento, de, cumpliría perdón, 100 años, claro. Como hace 70 sí, años. Cumpliría 100 años. Sí. 100 años cumpliría hoy. El 11 de julio, ¿no? Porque es el día de mi cumpleaños. También el 11 de julio hubiese cumplido 100 años. Entonces, a propósito de eso, en el Festival de Tango de Buenos Aires se van a presentar las obras estas también en la Usina del Arte, por supuesto, porque ha sido elegida como el epicentro. Agustín Cafarena 1. en la boca. Uno, perfecto. ¿Está bien? Ahí al inicio, cuando arranca todo. Todos los días un poco radio es el Facebook de este programa. Y todos los días un poco radio @gmail.com, el mail justamente. Para dejar mensajes, comunicarse, gacetillas. Ya se están comunicando varios amigos nuestros que ponen, nos avisan de ciertos eventos, estrenos de discos, discos nuevos que están saliendo, muchísimas cosas interesantes en torno a la cultura y en torno también a las noticias, la política, todo eso que también tratamos todos los días un poco. Un poquito. ¿Bien? Un poquito nada más. Bueno, ya les digo, entonces, está la posibilidad. Seguimos en 572 amigos hace varios días. Es no un buen momento para llegar a 600. Ahora. Porque ¿cuántos faltan? Estamos hablando de... Ni 30. No, 28. No, 28. Con 28 amigos. Que es su edad, más o menos. Sí. 28 amigos. Sí. Sí, ya casi, estaríamos casi. En breve acercándonos al 600. Entonces, es un buen momento para arengar el me gusta de todos los días un poco radio, que es la fanpage. Es lo mismo eso, este porque programa. Yo, vos sabés que soy un bruto del Facebook. Uh-huh. Es lo mismo un me gusta que ser amigo. En realidad, un no. me gusta es para la fanpage. Ah, bien. Ese me gusta lo que hace es que vos te enteres de el único posteo diario que nosotros ponemos para no invadir con mucha información. Porque uh-huh. además ya también está la fanpage de la radio misma. Entonces la radio ya avisa que es lo que está pasando. Pero en este programa lo que tenemos lo usamos como medio de comunicación, el ida y vuelta. Y además como una manera de comunicar qué es lo que pasa cada día. Entonces decimos el lunes hay deporte, el martes hay política. Y cada tanto ponemos alguna perlita que haya pasado, como la otra vez que hablamos con Claudio Lozano, por ejemplo. Uh-huh. Entonces recortamos la información. A ese le puse me gusta, ¿ves? Le pusiste me gusta, sí. te das cuenta. No pero sé le qué pusiste significa. Me gusta al artículo, no claro. a la página. La página ya tiene no, tu no, me gusta, al artículo, si no, no, al artículo le puse. Uh-huh. ¿Eso está bien o está mal? Eso está muy bien. Ah, bien. Está muy bien. También se puede, replicar, o sea, compartir ese... Ah, no es lo mismo compartir, eso necesito hacer un curso. Bueno, nos podemos juntar en cualquier momento y... Sí, necesito hacer un curso de Facebook porque soy nuevo en el arte del Facebook y entiendo menos que la verdad que, bueno, iba a decir una barbaridad, pero es un poco insultante... Para alguna persona que entiende poco. Sí, aparte de la persona que... no sé, que Susana de dinosaurio puede ser, bien, sí, tranquilamente. Bueno. Bueno, ¿qué me decía el Pollo Rafo, Campana? Ah, qué bien, sí, cuando vino el Pollo Rafo también pusimos una fotito. Pusimos también la foto, los de Yala Yala. Pusimos también Yala Yala, un largo que respecto del fútbol en Palestina. Free Football Palestinian Football. Me acuerdo que incluso rifamos la remera. No, la remera la entregamos, la ganó Inés Farina. ¿Ah, sí? Sí, así es, sí. ¿Prometió para todo? No, se la dio, ya sé a quién se la dio. No voy a andar revelando Epa. Intimidades de los oyentes y participes de esta radio misma. Pero yo sé dónde está esa remera, claramente. La entregué en mano prácticamente. Bueno, decía entonces, a través del Facebook pasan un montón de cosas y están invitados a poner me gusta y enterarse de este programa lo que vayamos posteando. Se dice subir una publicación. Postear. Yo voy anotando mientras tanto. Sí, usted vaya anotando. Bien. Muy bien, son 17 y 13 minutos y es momento, entonces, de hablar un poco de las noticias que estuvieron dando vueltas, sobre todo también, no solo en el día de hoy, el fin de semana, cosas que se arrastraron, porque no los tocamos, obviamente, el fin de semana no hay programa. Hoy arrancamos la semana en todos los días un poco, hablando de noticias. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? Sí, todos los días un poco. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. ¡Tararaira! Muy bien, el jueves, ya lo habíamos anunciado la semana pasada, habrá un paro. Habrá un paro de la CTA más alejada del gobierno, uh-huh, en principio. También, perdón, también de la CGT. De hecho, ¿no? El paro, digamos, como que está ahí rimbombante absoluto de actividades, es el de la CGT. Decíamos también, la CTA que está más alejada del gobierno, de Micheli, también va a estar realizando una jornada en relación a los sueldos, en relación al mínimo no imponible, en relación a algunas condiciones para los trabajadores. Y se han sumado, por parte de la CGT, trenes, bancos y camioneros, y está en puja todavía, o en pugna, para terminar de respaldar, o bueno, en todo caso también poder mostrar un éxito un poquito aún mayor, que es algo de lo que dependen muchos otros trabajadores, que es el deporte. Mirá, que es, me viste yo te vi y te dije, claro, deporte, sí. Que es el transporte. Ajá. Por lo tanto, la UTA está ahí en la mira y les están pidiendo, por favor, que definan a ver qué es lo que hacen para el día jueves, porque es muy importante que camioneros, que ferroviarios y que colectiveros estén o no alineados, porque de eso depende que mucha gente vaya o no a trabajar y que no sea solamente de gastronómicos y camioneros el paro y de parte de la CTA, sino que sea un poco más masivo por la imposibilidad de que muchos vayan a trabajar. Ajá. Pero ¿qué pasa? La UTA no se termina de decidir porque ha habido en estos últimos tiempos algunos movimientos de parte del Ministerio de Trabajo que tienen que ver, dice acá Infobae en algún principio, le apuntan a esto a modo de chicana, que ha recibido algunas dádivas en subsidios o en algunos edificios han colocado subsidios para las empresas de transporte del gasoil para poder dar un 30% en la primera paritaria. También se habla de un grupo electrógeno para la mutual de la UTA. Entonces, como que ha habido una reacción de parte del Ministerio de Trabajo. Entonces, la UTA no puede dar tranquilamente así porque sí un paro, porque si no va a decir, epa, nosotros estuvimos dando un subsidio al gasoil, estuvimos dándote ayuda para la mutual, estuvimos trabajando en la mejora de sus de su calidad laboral y me lo pagás con un paro. Con un paro, claro. Pero por otro lado, siguen formando parte de la CGT y Moyano dice, muchachos, vamos a parar, el jueves vamos a parar, ustedes se tienen que pronunciar. Así que lo que está más o menos ahí en la mira con respecto al día jueves es la UTA, y bueno, de eso un poco depende el gran resultado de que se vea en la calle perfectamente el paro o no paro. Los que no paran, obviamente, son los de la CGT de Caló, que son taxistas, empleados de comercio, principales gremios industriales y trabajadores de la construcción. Hay un caso particular que es el de los metrodelegados en el subte, que son, vamos a decir, más independientes en términos de paro o no paro en relación a lo que quieren reclamar o no. Siempre se manejan particularmente en su sector y siempre hay una pelea entre UTA y metrodelegados, porque metrodelegados tiene la conducción gremial que realmente tiene fuerza ahí. Y siempre se tienen los encontronazos entre unos y otros. Esta vez dijeron que no se van a adherir al paro, pero hace un tiempo habían dicho lo mismo y bueno, dejaron que el otro gremio, que la UTA, que está involucrada, hiciera una suspensión de servicios. Entonces no funcionó normalmente. Pero bueno, hasta ahí la información de transporte. Supuestamente los subtes sí estarían andando, según lo que dicen los metrodelegados, y la UTA sí define, pararían o no trenes y colectivos. ¿Está? Así que expectantes por lo que puede suceder el día jueves, muchas cosas. Varios otros gremios, usted que está en deportes, me sabrá decir. Sí, el gremio de UTEDIC hace unas horas nada más se adhirió también al paro, por ende hay tres partidos del día jueves. Esta semana tenemos fecha martes, miércoles y jueves. Ajá. ¿Ustedes son jugadores de fútbol? No. No, no, trabajadores de, digamos, de la mutual que, digamos, aglomera a los que laburan en las canchas, personal de maestranza, de mantenimiento. Ah, gente que tiene que estar ahí cada vez que hay un partido. Por ende, es imposible disputar un partido de fútbol sin que esa gente esté trabajando ahí, porque no estarían abiertas las boleterías, no estaría limpio el estadio, no estaría todo, digamos, las condiciones dadas para que se pueda jugar con público. Y son tres los partidos que se suspenden el jueves: Banfield Tigre, Vélez Lanús y Quilmes San Lorenzo, que por ahora no se sabe cuándo se van a jugar. Es muy probable que sea la próxima semana. Que no hay fecha entre semanas justamente, pero sí hay Sudamericana. Estos seis equipos no participan de Sudamericana, entonces podrían jugar el día entre el miércoles. Un apelmazamiento de partidos. Aparentemente, sí. Pero bueno, también puede ser una maniobra de Moyano, porque Moyano es el presidente independiente. Uno no sabe, ¿o no? Mirá, si queda justo, suspicacia, usted dice. Vos fíjate, si están peleando el campeonato independiente con otro equipo y te mete un paro el día que juega ese equipo. Ah, no, y bueno. Deportivamente puede ser una ventaja. Turbio. Puede ser una ventaja o no, deportivamente. Turbio Tinte, me acuerdo de un grupo que se llama así. Es raro ver al presidente independiente convocando al paro y decir, insultando a Capitanich, por ejemplo. ¿No? Bueno, no, no raro, raro. No, raro son otras cosas. Es otra cosa. Sí. Raro es. Bueno, no diga nada, algo, no chico. Diga nada. Bueno, cuando nos estábamos yendo de la radio, el día viernes 17:21, conocimos la noticia del nieto 115 recuperado, de parte de Abuelas, de Plaza de Mayo, y se trata de una mujer, nieta. Sí, se trata de una mujer que actualmente reside en Europa, es nieta de una de las fundadoras de la entidad, que bueno, lamentablemente... Fallecida, ¿no? Fallecida, ya. Sí. La chica se llamó en algún momento Ana Libertad. Y bueno, nada, comentaron, fue dicho también por Estela de Carlotto en conferencia de prensa, como cuando le tocó al nieto 114, su propio nieto. Y ella, bueno, comentó que había sido... hija, una nieta apropiada, hija de Elena de la Cuadra y Héctor Barranti, es la nieta de una de las presidentas de Plaza de Mayo, que era Licha de la Cuadra, que la buscó hasta el día de su muerte, y bueno, no pudieron darse el abrazo, dijo Estela de Carlotto, y esa fue la noticia el día viernes cuando nos estábamos yendo. El fin de semana también rebotó por varios medios. Es cierto. Y otra noticia que tiene que ver con Abuelas, y es que se han pedido 15 años de prisión para los apropiadores de un nieto recuperado que fue encontrado en 2012, un nieto anterior. Se ve que la causa del nieto 114 movió varias cuestiones. De hecho, dicen que a partir de esa causa, de ese encuentro de Ignacio Urban, empezaron a aparecer un montón de personas queriendo o animándose a investigar su identidad y a saber de qué se trataba y todo eso. Así que buena noticia y es un buen aluvión, y es bueno que sigan pasando cosas en ese respecto. La asociación, al presentar su alegato en el juicio, solicitó la condena para los acusados de la apropiación y ocultamiento de Pablo Gaona Miranda, encontrado en 2012. Parece que un ex militar que trabajaba en era encargado de seguridad del Campo de Mayo, donde funcionaba una maternidad clandestina, está en la mira. Héctor Salvador Girbone, estoy yendo y viniendo en la página, por eso tardo a veces en decir los nombres, habría sido el apropiador, y que asegura el abogado de la familia querellante, Alan Yud, que este personaje sabía de dónde venía esa chica, de quién había sido apropiada, y perdón, este chico, este hijo de un desaparecido, había sido apropiado y fue entregado a una pareja que, dicen, nosotros creíamos que era de una chica pobre, dice. Bueno, como si un militante o una militante no podrían haber sido pobres también. La cuestión es que dicen, como no que no se no sabían de dónde procedía, recibieron a este hijo, que en el 2012 recupera su identidad, y bueno, hicieron con él, ocultaron en algún punto su real identidad, y ahora sale toda la luz. Así que, bueno, continúa el juicio, vamos a ver en qué termina también esa cuestión. 17 y 25 minutos, vamos a dar ya un adelanto, porque mañana seguramente Política con Julia de Tito, todavía no lo hemos cerrado, pero estamos ahí en búsqueda de alguno de los protagonistas de la cuestión del día sábado, por la tensión que se vivió en el desalojo del barrio Papa Francisco, el día sábado, a partir de la mañana, habían ido gendarmería, policía metropolitana, hizo todo un despliegue ahí, y violentamente se encontraron con gases pimienta, bala de goma, algunos legisladores que estaban presentes para conocer el por qué se estaban llevando a uno de los chicos, lo habían metido adentro de un patrullero y no querían dar a conocer la identidad. Bueno, hubo un forcejeo. La cuestión es que Pablo Ferreira, uno de los legisladores porteños, se llevó 3 balines de goma, sí, vale, en el estómago. Hay algunas fotos ahí dando vueltas. Y bueno, siguen ahí algunas familias del otro lado de la valla, a los cuales la policía no les está dejando ingresar comida, ni agua, ni nada de las cosas que les traen desde afuera. Por lo tanto, es una especie de extorsión para que todo el mundo salga y liberen el predio. Por eso estaba el resto de las familias cortando Lima y Alsina ahora en la 9 de julio cuando veníamos para acá. Por lo tanto, la cosa está bien picante porque han mandado familias, ya estuvo hablando Amor, que es el defensor del pueblo, de la ciudad, que estaban llevando familias a unos paradores, y los paradores están alejados de los lugares en donde, por ejemplo, los chicos iban a la escuela, y no están, y son medidas muy transitorias, no les están dando ningún plan de vivienda para ver cómo resuelven su situación. En el medio está la lluvia, el frío, la cuestión está que va a continuar. Y bueno, está bien pesado el clima, porque no es que lo sacan y les dan una alternativa real, sino que dicen, bueno, vamos a meter en los paradores, que el gobierno de la ciudad dice, son paradores que están geniales, no hay ningún problema, aquí se puede ir tranquilamente. Y cuando van, efectivamente, se les hace la pregunta a quienes han pasado por ahí, le dicen, no, te dejan de estar 2 noches y después te echan, o estás ahí medio hacinado, te roban, no están bien los lugares, bueno... Bastante largo de explicar en este periodo de tiempo nada más. Vamos a ver si mañana con Julia lo vemos en profundidad. ¿Está bien? Así que ahora un adelanto de lo que vamos a hablar hoy sí, que tiene que ver con el deporte, con Damián Morinelli y Campana cuando quiera la separación. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que en 1879 fue introducida en Estados Unidos una sustancia para tratar la adicción a la morfina llamada cocaína? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Aquí estamos nuevamente. Pasamos entonces por las noticias y ya estamos sentados para conversar de deporte, elongando. Claramente, yo ya estoy elongando porque ahora el tema tiene que ver, ¿no?, con la Olimpiada de la juventud. Sí, por supuesto. Yo ya estoy estirando. Las dos cosas que te grafican en plenamente. Sí. El deporte y la juventud. Y la juventud. Las dos cositas. Sí. Sí, vamos a hablar un poco de cómo es el proyecto que fue llevando adelante, hemos impulsado más que nada por el gobierno de la ciudad, para lo que fue el año pasado la elección de Buenos Aires para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, a colación de los Juegos que se están disputando hoy, bueno, en realidad hasta el miércoles en Nanjing, creo que se llama, y un poquito de cómo el gobierno de la ciudad encaró. Hay en Argentina, sí, por ejemplo, una noticia del fin de semana, el Seven de rugby de Argentina consiguió medalla de plata, perdió la final contra Francia. Una de las, digamos, de las mejores actuaciones de lo que va, en lo que va de los juegos de la delegación argentina. Pero más que nada, ¿cómo hizo el gobierno de la ciudad, cómo, o cómo encara el gobierno de la ciudad la, la propagación de esta noticia y de los planes de reclutamiento de los chicos, que en realidad está bastante abandonado? A mí no me llegó ninguna carta. Eso es un error garrafal de Mauricio. De puño y letra tendría que haber escrito. ¿Será que tiene miedo que yo vaya en representación? Sí. Lo de... que no, yo no me acuerdo cuál era el deporte. El deporte en el que... Sí, los resultados también. Resultado, pero ya te voy a agarrar en la cancha, Campana. ¿Cuál es el deporte en el que te especializás? Tirar blanco puede ser. Uno puede ser ese, Gaby, sí. Pero no sé cuál es el deporte en el que te especializás para poder competir. No, esto es al revés. ¿En dónde necesitan un competidor? Es la pregunta. En todos. Y ahí yo estaré. En todos. Bueno, pero evidentemente naciste entre el año 2000 y 2001. Porque son los chicos que entran. Ay, ahí no entro afuera, pero por tan poco. Bueno, por ahí para la próxima vida, en una de esas quizás puedas, ¿eh? Qué lástima. Pero bueno, juego olimpiada de la media juventud. No, pero están las olimpiadas, los Juegos Olímpicos. ¿Los Olímpicos? Y bueno, de ahí, escúchame, hay representantes de tiro que tienen 50 y pico. ¿Por qué no? Ponete a tirar a las palomas. No, pobre las palomas. Bueno, pero ponete de ahora hasta el 2020. Son plagas igual, ¿eh? Y hay muchas, Pero, por ejemplo, podés llegar a participar en tiro. No sé qué otra disciplina. Hipismo, por ejemplo. Saltos ornamentales. Sí, hipismo estoy muy bien. Sí, saltos ornamentales. Ahí caería de espalda. Hipismo, campana. Bien. Sí, no, caería un poco de espalda porque no me va muy bien. Sé hacer la mortal para atrás en la pileta. Bueno, ya desde es un, el borde. ¿Ves? Ya es un buen comienzo. Ahí voy bien. Ahí arrancaste bien. Por ahí podés encontrar la beta, ¿no? Puedes ir a México a practicar, que se tiran, viste, de los clavados. Los clavadistas, eso. En Acapulco. Qué vértigo, amigo. Sí. Sí, tienen buenos representantes los mexicanos, por eso te decía, ahí tienen buenas escuelas y buenos profesores para lo que son los clavadistas, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso y de cómo está, digamos, las obras y la infraestructura que es necesaria remodelar o, de hecho, construir de cero en algunos casos para la ciudad de Buenos Aires. Y es bastante interesante ver, digamos, el plan es bueno, pero la pregunta es cómo se está llevando a cabo. No hay mucha difusión al respecto y están reclutando hasta enero del 2015. Después te voy a explicar bien por qué. Muy bien. Juegos Olímpicos de la Juventud para la segunda parte de este programa que hoy, lunes, habla de deportes. Vamos al informativo, la tanda y volvemos. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. No estamos locos y sabemos lo que queremos. A través de un comunicado, el Frente de Artistas del Borda alertó: nos someten hace ya tiempo a estar sin gas, sin calefacción, sin agua, sin luz, inundados por las goteras y con un único baño en condiciones deplorables. Alberto Saba, director y fundador del Frente, denuncia que el estado actual de las cosas responde a su apoyo al proceso de desmanicomialización, del cual no están de acuerdo gremios y autoridades. Hacemos esto hace 30 años, queremos un hospital, pero no un manicomio, declaró Saba, quien afirma que por estas condiciones el Borda parece un campo de concentración donde no se respetan los derechos humanos. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Zurdaje. El Foro de San Pablo arranca hoy en Bolivia y se extenderá durante 5 días con la participación de unos 180 delegados de América, el Caribe y Europa. El encuentro reúne partidos y agrupaciones de la izquierda latinoamericana y hará en Bolivia un balance de los gobiernos progresistas y de izquierda y de la contraofensiva imperial. Chile. El muerto que no para de nacer, el sobrino del general Javier Palacios Ruman, uno de los jefes militares del golpe de Estado realizado a Salvador Allende, reabrió la polémica acerca del modo en que murió el presidente socialista. Asegura que en una cena familiar, un militar le pregunta a su tío qué había pasado con Allende en la moneda ese día, y la respuesta fue que luego de una balacera el general mismo le había dado el tiro de gracia. El relato incluye, con nombre y apellido, a coroneles y generales que fueron a cenar juntos tras un partido de fútbol en febrero de 1977, donde estaba con su padre y los castrenses. Paraguay. De a poquito. Los representantes del gremio y el ministro de Salud se reúnen desde las 10:30 de hoy en un hospital materno infantil de Asunción, en lo que sería el primer diálogo entre las partes luego de que se haya iniciado el paro escalonado, en reclamo de aumento salarial y en repudio a las precariedades dentro del sistema de salud. Desde hoy, médicos de los principales centros asistenciales públicos se unieron al paro que se extendió por una hora. Mañana irá de 7 a 9 hasta llegar a la suspensión de servicios hasta el mediodía para el día viernes. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. Algo nuevo late en el sur. 88.3. Paisajes sonoros del continente. Radio Sur. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales, abstenerse. Encontrarnos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio, 4901-2385. Que también limpian los hombres, coño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. Trabajar es perjudicial para la salud. ¿Cómo hacer para no reproducir los estereotipos? ¿Qué significa la perspectiva de género? ¿La violencia se puede ejercer desde el lenguaje? Sumate al taller de comunicación y género el próximo sábado 30 de agosto de 15 a 17 horas en Radio Sur. José C. Paz 3078, entre Iguazú y Monteagudo. Reserva tu lugar en radiosur88.3@gmail.com o llamanos al 4912-1408. En Calle Viva. En Calle Viva. No hay solo dos campanas. Todos los lunes a las 18 horas. En Calle Viva. Por todo lo que nos falta. Radio Sur. 88.3. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, hace una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además, gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Ahí estamos en el arranque. Señor Morinelli está terminando un detalle fuera del estudio. Yo tengo que agradecer ya a algunas personas que le han dado me gusta a la página Todos los Días Un Poco Radio, que ya sumamos 575. ¿Te das cuenta? Lo que es poder popular, ¿no? Porque mucha gente ahí se metió y fue, che, ponele, dale un me gusta. Aparecieron 3 me gustas nuevos. Mirá Andrés Borrello. Andrés Borrello yo creo que lo conozco de algún lugar. Estoy buscando. Ah, estuvo aquí. Bien. Ex Sí, uno de pelo largo. Acá tiene la foto de perfil con una camiseta de la antigua Rusia. Sería de la Unión República Socialista Soviética, o sea, de la URSS. De la antigua URSS que desbarató el amigo Gorbach. Bueno, adelante, Morinelli, pase. Hola, ¿qué tal? No sé si lo logró finalmente. ¿Pudo imprimir o no pudo imprimir? Lo vamos a leer desde el teléfono con letra hiper pequeña. Desde el teléfono con letra hiper pequeña, bueno. pero el papel en el manual, no sé. Ya está, ahí, ya está. ¿Qué es lo que pasó? No te da problema, ya lo solucionamos desde aquí. Problemas técnicos. Yo, en casa de Herrero, la de abajo no toma bien papel, pero la de arriba, que es la manual, primero le tira un... Che, póngame manual, aprieta poner manual y va. Y va. Pero para todas esas mañas uno tiene que estar ahí dedicado unos minutos. Y, sí, y no tenemos tiempo porque no. El tiempo es tirano, en radio. Y el tráfico nos lo quitó. Sí. Sí. 17:40 para arrancar, tenemos 20 minutos entonces, sí. Pero hay mucho material, hay muchísimo. Mucha información. Hay muchísimo y si te parece arrancaríamos por lo que fue ayer la tercera. Minutos tiene para eso. Uf. Tiene 2 minutos para decir que River jugó bien y que Boca jugó mal. River jugó bien, Boca jugó mal, mucho 4-0, sí, la primera vez en la historia que los dos grandes de Avellaneda pierden por el mismo resultado, 4-0. Uno Racing y el otro... Independiente. Ah. Los dos perdieron 4-0, respectivamente. Buen partido, una fecha con muchos goles, sí, muchísimos goles, creo que 32 hasta el momento, si no conté mal. El 3-3 de Newell's con Belgrano, gran partido, sí. Buen partido también, interesante y divertido de ver, el de Banfield con San Lorenzo. Divertido. Sí, porque San Lorenzo fue a festejar su Libertadores. Divertido es un cumpleaños, no un partido de fútbol. Sí, ¿cómo que no? Entretenido es un partido de fútbol, pero divertido. Divertido. Yo ayer algo que, vi partidos divertidos. Bloopers, que pasen un compendio de goles. Divertido. Usted déjeme hablar a mí como me parece. Pues, perfecto. Y el 4-0 de River, que terminó redondeando creo que el mejor partido en los últimos 60 años. Aproximadamente. Muy bien. No, la verdad que le salieron todas y ya a los 3 minutos ganaba 2-0. No lo podían creer. Sí. Lejos está la B, Metropolitana. Nacional. Nacional. En este caso. Sí. No seas así. Sí, igualmente. Yo decía ayer. Esto ya termino, mira. Ya 1 minuto y medio. 10 segundos, no. Bien. Sí, 1 minuto y medio. Y bueno, y ganó. Fin. Ganó River. Ahí está. Eso es lo que vos querías. No, quiero recalcar la medalla plateada o el subcampeonato que logró hoy Paula Pareto. Nuestra pequeñísima exponente en el judo, hoy se consagró bicampeona del mundo, perdió con una japonesa en la final del mundial que se disputó en la localidad de Blinchinklin, porque no sé, es impronunciable en Rusia. Si enfrentamos a Pareto con la tigresa Acuña en las cartas de deportistas femeninas, por ejemplo, sí. Viste que hay algunos que dicen velocidad 100, fuerza 53. Sí. Esas son las cartas que alguna vez jugamos. Podríamos hacer unas para deportistas argentinos. Claramente. Podríamos hacerlas, Entonces, sí. ¿Qué ganás? Pero así, a ojo de buen cubero. ¿La tigresa le gana a Pareto o Pareto le gana a la tigresa? Y habría... yo creo que están parejas. Pero habría que ver, ¿eh? Porque Pareto tiene, por ejemplo, velocidad. Sí. Tiene agarre. Ahora, el tema es, Pareto compite en una categoría de pequeñitos. Sí. Y la tigresa debe sacar... ¿Tres cabezas? ¿La puede tirar, por ejemplo, si hace una toma de judo? ¿Y por abajo? ¿Y ahí, puede ser? ¿A las piernas? No sé qué, cuando dice por abajo no entendí. La de los boxeadores, piernas fuertes. Sí, claro, claro. Pero bueno, habría que hacer... Yo creo que, ahora que estás medio al pedo, sí. Podrías ocuparte en la semana de hacer las cosas y el lunes que viene jugamos en vivo y vemos quién gana. Perfecto, voy a hacer las cartas. Hacer las cartas, por favor. De los deportistas. Sí. Eso por el lado de, no sé qué, del judo. Sí. Bueno, y hablábamos un poquito antes, como adelanto de la columna, lo que fue esta victoria de Mauricio en Suiza, sí, en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, que fue otorgado en el mes de julio del 2013, se anunció que la Argentina iba a ser sede, mejor dicho, que Buenos Aires iba a ser sede. Uh-huh. El proyecto arrancó en agosto del 2011 con Mauricio y Gerardo Huertain, anunciando la voluntad de Buenos Aires de albergar los Juegos. En marzo del 2012 se confirmó la candidatura, ya que cumplió con los requisitos que exigía el Comité Olímpico Internacional y obviamente con el apoyo y la anuencia de Cristina Fernández de Kirchner, que Digamos, sería imposible sin el apoyo del gobierno nacional que el gobierno de la ciudad pudiese llevar a cabo los juegos. Le tiene que poner un tilde, digamos. Es que para lo que sería logística, visado, o sea, toda la gente que viene acá... cuestiones de cancillería, digamos. Es nacional. Es muchísimo. Lo que sería albergar a las delegaciones, todo lo que es también una parte muy protocolar, pero también muy operativa también por otro lado, ¿no? Entonces hubiese sido imposible. Realmente, en ese sentido, el gobierno nacional apoyó la candidatura de Buenos Aires y bueno, aunque Mauricio se cuelgue la medalla, ¿sí? Esto fue de todos. ¿Sí, Mauricio? Listo. En octubre del 2012, el Comité de la Candidatura de la Ciudad de Buenos Aires entregó su dossier al Comité Olímpico Internacional, al COI, y en el informe se detallaba lo que eran las sedes y lugares que después vamos a recorrer un poquito. Y bueno, en julio del 2013, luego de que quedaran tres finalistas, que eran Glasgow, Medellín y Buenos Aires, se anunciara que Buenos Aires iba a ser quien albergara los Juegos en 2018, en una final mano a mano con Medellín, porque en la primera votación quedó afuera Glasgow, y Medellín y Buenos Aires, por creo que fue 49 a 30 los votos. Epa. Bueno. ¿Y qué se tiene en cuenta? ¿El Metrobús, por ejemplo? Mira, se tiene en cuenta un montón de cosas. El Comité Olímpico Internacional tiene en cuenta lo que es seguridad. Abro los ojos grandotes, aunque ustedes no lo vean. Sí. Hospedaje, como de lo que es alojamiento de tanto sedes como la gente que viene a ver los juegos. Pero estamos en Kosovo. Infraestructura. Acá no se puede caminar, estamos por morir, todos nos roban a minuto a minuto. No. ¿Cómo puede ser? Bueno, que pero aparentemente el comité Olímpico Internacional, Buenos Aires era la mejor. Digamos, los miembros del comité votaron a favor de Buenos Aires. Ah, bueno, entonces. Sí. Está bien. Lo que es transporte. Están diciendo bien. Sí, en cuanto a transporte, en cuanto a la infraestructura que ya contiene esa ciudad, sí. Porque no es como, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, los de mayores, ¿sí? se anuncian con muchísima anticipación porque son muchas las obras que hay que hacer. Ajá. Acá son menos, entonces nosotros nos enteramos en 2013 que vamos a albergar los Juegos en 2018. O sea, te quedan cuatro años y más como para terminar de pulir los detalles y dejar todo pipi cucu. ¿Habrá pateado la pelota para adelante? Porque no, o tan seguro está de ganar. El ¿quién? Señor Mauricio Macri. ¿De ganar qué? De ganar su gobierno. ¿Está seguro que el 18 va a estar? No, no sé. Él capaz que intuye que está a nivel nación. Bien. No sé. Está bien. No sé, digo yo, porque... Sí, a mí también me dio un poco de miedo. Me dio un miedo a la espalda. Pero puede ser. No sé, eso dependería mucho de cómo sería el plan de ellos. Pero de todas maneras, esto ya está hecho. O sea, el gobierno que sea que esté en la ciudad a partir del año que viene, la responsabilidad es la misma. Y digamos que hay un presupuesto, según la jefatura de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, hay un presupuesto en el cual ya se evalúa la inflación, ya está calculada en el presupuesto, sí. Para todo lo que para afrontar todo lo que es de gastos de refacción, que es lo que más por ahí hay que hacer, refacción de algunas sedes, no tanto la construcción de sedes. ¿Quién pone la plata? Los contribuyentes de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí, señor. Bien. ¿Sí? No, nada, quería tener ese dato. Ah, bueno, sí, es de ellos. ¿De dónde sacan la plata? Porque vamos a tener un temita y hay un gasto, ¿no? Bueno, yo calculo que ellos ya lo tendrían... Bueno, están ahorrando pensado. Ahora, eso me tiene que contestar. Están ahorrando ahora. Vos decís que no tenían nada ahorrado. No tenían nada ahorrado, empezaron a ahorrar ahora. Ah. Y bueno, ahorran en muchas cosas. Ahorran en salud, ahorran en educación. Y bueno, ponele. Bueno, yo te digo lo que dijo Mauricio en ese momento. Al momento de ganar, dijo: Buenos Aires 2018 y la familia olímpica se beneficiarán con esto y con toda la inversión en infraestructura que hemos realizado años recientes. ¿Sí? Ajá. Sí, no, pensé que ibas a opinar algo. Sigues, listo. Nuestra pasión por el deporte olímpico y la celebración de la cultura asegurarán miles de voluntarios sedes llenas y un éxito comercial sustentable. Ya lo estamos. Todo es sustentable. Sí. Buenos Aires es una ciudad estable, segura y global. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué dijo eso? Esto es julio de 2013, el señor Mauricio Macri. ¿Cómo? Pero si él dice, bueno, yo te estoy diciendo lo que él dijo cuando ganaron en 2013. Que depende para qué cosas. Bueno, es segura para el Comité Olímpico Internacional y para albergar los Juegos. Pero se ve que para ir a comprar algo al kiosco, no. Bien. Según él, no sé, es lo que yo digo, qué sé yo. Es una ciudad estable, segura y global. Una fantástica combinación Lo tendrías que leer vos esto, pero bueno. Para organizar los juegos perfectos para la juventud de todo el mundo. Se comprometió a trabajar para abrazar y honrar el espíritu olímpico a través de un programa educativo y multicultural cultural que será especial para nuestra ciudad. Multicultural, ¿por qué? ¿Y por qué educativo? Porque no solo hay sedes deportivas donde se van a albergar las distintas disciplinas, sino que hay sedes culturales para que los diferentes atletas de diferentes lugares del mundo puedan visitar y conocer un poco más la cultura de la ciudad de Buenos Aires y de la Argentina. Ya lo estoy viendo prácticamente. ¿Uno dónde es? En La Boca. ¿En dónde? En la usina de la. Sí, correcto. Van a poner un coso forest por ahí donde haya gente con. Chicas, sobre todo con pollera, con tajos hasta la cintura y que revoleen la gamba así. Nada de todo eso es tango, sin embargo, ese es el encuentro cultural para todo el país, para todos los planetas. Ponele que incluya la cultura también el tango y otras cosas, no solo un tajo de una pollera. Bueno, por eso le digo. Bueno, sí. Tenemos la palabra de Mauricio en uno. Tenemos un par de audios, sí, en serio. Tenemos la palabra de Mauricio. ¿Cómo que va a meter? ¿Y qué va primero? ¿Vamos a escuchar a Mauricio primero? Si querés podemos escuchar primero a quien fuera en ese momento el secretario de Deportes de la Nación, Claudio Morresi. Hoy en día es Camau Espínola. Sí, ese puesto a partir de febrero fue designado Camau Espínola por la presidenta de la Nación. Pero en ese momento era Claudio Morresi y esto decía él de lo que fue la designación de Buenos Aires. Sí, la ciudad se ha comprometido a realizar la Villa Olímpica en esa zona, que después, por suerte, los porteños van a tener la posibilidad de poder acceder a esas viviendas sociales y que de alguna manera la infraestructura deportiva de nuestro país se siga mejorando. En el CENAR vamos a trabajar fuertemente, como lo venimos haciendo desde el año 2003 ahora, en ponerlo en las condiciones necesarias para poder primero entrenar nuestros seleccionados nacionales y después poder recibir también a estas disciplinas que vienen a competir, ¿no? Y con este concepto que tenemos, ¿no?, el deporte como herramienta para el desarrollo humano, algo que trabajamos con la ministra Alicia Kirchner, bueno, cada día pudiendo llegar a más lugares en nuestro país para que los chicos que van a competir en el 2018 o tal vez ahora en el 2014 en China, surjan de todos los lugares de nuestra patria, que no importa la condición social que tengan, porque hay un Estado que los acompaña, que les permite desarrollarse, y que si bueno no tiene una condición social acorde, tener la tranquilidad que si tiene las posibilidades de poder desarrollar lo mejor de sí, bueno, va a haber un Estado a través de becas, a través de apoyos, le permite seguir creciendo y que todo sea más justo, ¿no?, para que el que llegue sea el que mejor condiciones tiene, ¿no? Eso es lo que decía Claudio Morresi. Eso va a ser en Villa Soldati, ¿sí? Creo que dentro del predio de Parque Roca o en las adyacencias, todavía no está definido. Ahí todavía está la construcción pendiente de lo que es la Villa Olímpica, pero se comprometió el gobierno de la ciudad, que son 6.260 y pico de viviendas, a darlas a gente en situación de calle o van a hacer, me imagino, ya estoy, van a hacer tiempo hasta el 2018 para hacer un buen plan de vivienda. Bueno, no sé, ponele, pero eso, yo te digo lo que dice Mauri y después vos me decís lo otro. Eso por el lado de lo que es la preparación o cómo se prepara la ciudad, que obviamente va a resaltar la unión de lo que sería el norte con el sur de la ciudad de Buenos Aires mediante lo que es Metrobús y todas las redes de transporte que fue Macri, digamos, entre comillas, desarrollando desde que es jefe de gobierno. Y por ejemplo, tenemos sedes en el Tiro Federal, en Frente de River, en River mismo, en el CENAR, en el Club Universitario de Buenos Aires, que donde ahí sí hace falta remodelación. En el Parque de los Niños, ese que está contra el río, cerca de donde tú vives, que sí, en Río. Ahí, sí, son, eso es más zona norte casi todo. Sí, pero, bueno, pero la Villa Olímpica del lado sur y, exactamente, y los predios deportivos del lado norte. Bueno, pero lo que pasa es que va a haber, supuestamente, lo que ellos decían era que esta red de transporte lo que va a hacer es unir bien el norte con el sur para que los atletas puedan desplazarse sin ningún tipo de problema, las delegaciones lleguen a tiempo y puedan competir sin problema, ¿no? Sí, estaba pensando que podríamos poner alguna especie de ferry para ir por el Río de la Plata, porque teniendo en cuenta el tránsito que sufrimos hoy, y, es probable que los partidos empiecen 10 minutos, sí, 20 minutos más tarde. Si les toca como nosotros hoy, sí, están en el horno. Hay un pequeño corte de Mauricio hablando desde Lausana, Suiza. ¿Cómo lo voy a meter? Sí, metite. Esto es lo que decía él. No, esto es muy, pero muy importante, porque esto, primero, es importantísimo para el deporte olímpico, un estímulo para los jóvenes, para que surjan nuevos deportistas olímpicos, muy importante, con lo que significa el deporte para la juventud, para la vida sana. Después, como ciudad, como el eje lo pusimos en una villa olímpica que se va a hacer en el sur, va a ir en línea con lo que venimos haciendo. No sé si vos estás enterado, pero está el Distrito Tecnológico en Parque Patricios, el Distrito de las Artes en La Boca. Ahora en Lugano, en Soldate, estamos haciendo un polo logístico, un polo de farmacéutico, la ciudad del rock, y ahí va la villa olímpica, con lo cual además confirma y ayuda a seguir desarrollando el sur. Claro. Pero igual es todo positivo, juventud, deporte, desarrollo del sur de la ciudad. Esto nos vuelve a poner en el mundo en un momento que en muchos aspectos vivimos con los problemas con el mundo. Esto nos pone de vuelta en el mundo. Por un momento parece Roberto Giordano: juventud, deporte, pelo, playa, chicas. Bueno, ¿no? Pero está bien, sí, claro. El deseo. Él lo presenta. Sí, bueno, está bien. Después hay que ver cómo poner todo en el sur. Claro. Todo al sur. Exactamente. Hay que ver cómo se desarrolla. Porque, por ejemplo, ¿por qué digo cómo se desarrolla? Acá hay un problema que ya se ve a simple vista, ¿no? Que es el reclutamiento, ¿sí? Ah. Hay 1.400.000 jóvenes nacidos entre el 2000 y el 2001. Ajá. ¿Sí? Que son los que están capacitados para competir en estos juegos del 2018. La edad requerida es entre 14 y 18 años. Sí, esa es la edad entre la cual pueden competir los participantes. El tema del reclutamiento arrancó en enero del 2014, este año, ¿sí? Y dura hasta febrero del 2015. El tema es que no existe o no existió una campaña para que la gente sepa que están reclutando chicos a lo largo de todo el país, no solo acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que a lo largo de todo el país. En el único lugar donde uno puede entrar y ver realmente el plan operativo es en la página del ENARD. Ajá. ¿Sí? En la página de los juegos, que es una página, obviamente es toda amarilla, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, te redirige al ENAR, pero está bastante flojo explicado. Lo primero que aparece en la página es una foto de Mauricio con toda la delegación, un tuit abajo que dice ganamos, el tuit de ese momento, pero sobre cómo, a dónde ir, cómo interiorizarse, anotarse. Cómo anotarse. Quiénes pueden, quiénes no. No aparece. La campaña, una campaña, no sé, publicitaria, propagandística, que quiere llamarla, como para que la gente sepa que están reclutando chicos. Los chicos no necesitan ser federados, no necesitan conocer del deporte, ¿no? Sino que las pruebas son, hoy hacemos una prueba de 100 metros, y los chicos que tienen ganas de correr van y se anotan. Es claro. Así de sencillo. Y el que gana, el que lleva el mejor puntaje, queda seleccionado. Sí, después queda seleccionado. Si el chico después no le interesa más, se va. ¿Entendés? Bastante laxo, es bastante abierto. Están todos incluidos, no necesitas ningún requisito previo. Únicamente tener ganas de ir y competir. Nada más que eso. Pero este plan está muy poco difundido. Y al día de hoy hay muchísimos cupos para subir. Esto es hasta el 2015. Esto es hasta febrero del 2015, el reclutamiento. Después viene otro plan. Pero estoy pensando que quedan menos de 5 meses, 6 meses. Sí. Y si vos querés prepararte olímpicamente, 17 y 57 minutos, si te querés preparar olímpicamente... Y es muy poco el tiempo. Claro, tenés 6 meses para correr, comer pasta, no sé, lo que haya que hacer para llegar bien. Tal cual. Campana sabe, mira, para 15. Sí, tal cual. Campana sabe mucho de eso. Pero vos fijate que el desarrollo del plan después continúa por desde marzo de 2015 hasta abril de 2016, el desarrollo del rendimiento. ¿Sí? Bien. Que supuestamente quedarían 3.600 atletas ahí, de los 1.400.000 disponibles. Supuestamente quedarían 3.600. En ese rango etario. Exactamente. Después la proyección olímpica, que va de mayo del 2016 a abril de 2017. ¿Sí? Ya es casi a un año de los juegos, un año y un poquito. Y después ya se define el equipo olímpico desde mayo del 2017 hasta septiembre del 2018. ¿Sí? Pero bueno, el problema es que hay muy poco reclutamiento al día de hoy. Yo estuve viendo algunas notas de algunos canales del interior, donde los chicos, bueno, esperan, no sé, 100 chicos y van 15. Al reclutamiento. Y están todo el día esperando a ver si cae alguien más y no cae nadie. Corran, pero porque está muchachos. Muy poco difundido. Entonces me parece que por ese lado podrían hacer algo más. Muy bien. Aquí entonces, con 576 amigos ya en el Facebook, vamos. Gracias Inés, que estuvo ahí haciendo Inefarinia, que estuvo haciendo un raid facebookero. Y ya llegan los chicos de En Calle Viva, que continúan la programación de Radio Sur. Escúchenla, 88.3 de la FM, o por radiosur.org.ar para todo el mundo. Acuérdense, los que tienen Android, teléfonos inteligentes, del usar el TuneIn. También lo pueden usar viajando por todos lados, donde tengan un poco de conexión por internet. Muy bien, nosotros nos estamos yendo. Hablamos entonces de los próximos Juegos de la Juventud. Vamos a ir viendo cada etapa, sí, ¿no? Vamos a ver cómo va a ir sucediendo, cómo se va desarrollando. Y nosotros, yo, hasta el día de mañana, aquí estaremos con Julia y Tito hablando de política. Y con ustedes me encuentro el lunes que viene. ¿Está bien? Muy bien, adiós a todos y nos vemos.